The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. Ya vieron la última película de los Minions, seguramente ubican esta canción, que bueno, en realidad no es nueva, es un cover, pero esta es una versión que aparece ahí en la película. Estoy hablando de Bang Bang, original de Nancy Sinatra, pero este tema es interpretado por Caroline Polachek. Y con esto les doy la bienvenida aquí a The New Rebel Girls, este programa que ya saben que suena aquí todos los viernes en Universal Sónica a partir de las 4 de la tarde, en donde les presento música nueva interpretada por mujeres de diferentes países. Mi nombre es Andrea Calles y otra vez estoy un poco enferma de la garganta, por lo que pues estaré platicando poco, pero aquí estaré presentándoles la música. Y bueno, también donde nos podemos comunicar es a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como The New Rebel Girls con 3 R's. Y como cada semana, además de presentarles música nueva, pues tenemos dos invitadas. Vamos a entrevistar a la mexicana Cari, quien acaba de estrenar sencillo. Y desde Francia tenemos a Poliana, quien ella me dijo: voy a mandar el audio en español, por favor, ayúdame. Y con gusto lo hice. Y bueno, pues lo vamos a escuchar en un rato más. Ella va a estar presentándonos aquí su nuevo sencillo. Entonces, les invito a que nos acompañen durante esta hora de mucha música nueva e invitadas. Y lo que sigue es de un grupo de Nueva York, conformado en 2017 por amigos. Ellos son 4 mujeres y 2 hombres, son Michelle, y esto es Food for You. The New Rebel Girls. Waking up to your familiar smell. Waking up in a covered in the blankets that you made last night. Regret is on my mind, 'cause I just said one more time, and it felt clear at the time. Rebel Girls. Юпитер, мой спутник, где звезды не светят, в глубинах пространства твой страх обесцветят. Алый закат открывает возможность, мрак разъедает гниющую гордость. Тень силуэта проникнет мне в душу, я хочу верить в лучшее, в лучшее. Все только лучше. Здесь юный союзник, закат без рассвета, где блеск в астрономии пыхнет от света. Всюду горит бесконечное счастье, привыкнув к простору, так полна власти. Отчасти здесь кажется все медсанчастью, мятная сказка с абстрактностью свойства. Катастрофический стресс обесточен, важность момента в значении лучшего. Уверенность в экосистему, ментальный процесс обожжет просветление. Комета Макнота пройдет на исходную. Верить только в лучшее, ты веришь только в лучшее. Лучшее бывает только в лучших сновидениях. Думать только так, думать только так. Ты веришь только в лучшее, лучшее, лучшее. И я хочу верить во все только лучшее, лучшее, лучшее. Я хочу верить во все только лучшее. Hola, escuchan New Rebel Girls en la radio de Morelos. Me llamo Poliana, soy francesa y estoy aquí para presentar mi nuevo sencillo Diamond Ring. Es una canción sobre nuestra fascinación por el amor eterno. Espero que les guste. A bientôt. Au revoir. Love is a dirty thing. See how hard we struggle, like the river sliding back from the top of the mountain to the sea. We got so deep. See how low we can be. Desire. It was such a beautiful thing. Oh, our desire, like the shine of a diamond ring. Love is a dirty thing. See how hard we struggle. Now we share all the darkness, or it's just that it's harder to hide, like the scars left by all, or missing one. Shovel, I dig the ground, looking for a sense of life, where carbon turns to light. I wanted to see you closer, how you believed in unbreakable vows. The weight is bringing me down. Gravity. Rebel Girls. Mis recuerdos no encuentran coherencia temporal. Ordeno mis palabras poco antes de empezar. Vengo dispuesta a decir la verdad. Me cuesta poco perdonarme, pero lo suelo evitar. Mi primer beso no me acuerdo, pero sigo recordando su número de teléfono. Es más sencillo vivir sin recuerdos. El trauma es lo poco o lo único que me agradezco. Quiero acordarme, quiero poder acordar. Pero yo no soy capaz ni siquiera contestar. Me muero de vergüenza y me muero por llegar donde siempre me esperaron, donde no me llegué a quedar. Quiero poder acordar. también fui. Tuvimos a Alba Reche, es una cantante española que estará de gira próximamente allá en su país y esto fue su último sencillo titulado Esa también fui yo, quiero acordarme. Por ahí también escuchamos a Poliana hablándonos en español, ella es francesa y les digo que ella dijo yo voy a mandar mi saludo en español y así fue, lo habla muy bien. Muchas gracias Poliana y espero que también les haya gustado su tema. Y ahora vamos a escuchar a Veronica Yvonne, es un dueto formado en las profundidades de 2020, o sea, en plena pandemia, y esto es Next Life. Este es un tema en donde exploran el arrepentimiento que sale cuando miras hacia atrás en tu vida y ves a la persona que podrías haber sido, pero pues por alguna razón no lo fuiste. Y bueno, la canción es casi como una Polaroid, pero sónica de algún recuerdo inquietante. Así es como ellos escriben esta canción que se llama Next Life. All of us are sad. Rebel Girls. They say you have to be young to dip your toes in the water. You can take the cold, but the pool gets farther and farther. And I know this feels old, 'cause I don't talk about anything else. You have to be young. And I can feel my face growing. The New Rebel Girls. Thank you. De The New Rebel Girls, y eso que acabamos de escuchar es de Lorelai Rodríguez, mejor conocida por su proyecto llamado Empress Of, y este tema se llamó Turn the Table, que pertenece a su último disco, que pasen a escucharlo completo. Y antes de irnos a la entrevista con la cantante y compositora mexicana Cari, vamos a escuchar a La Mauret desde Argentina con este tema que se llama 2000. Hay días que lloro y no sé por qué. ¿Será que lo estoy necesitando? Yo cambio de paisaje, voy con mi equipaje. Y aunque tenga suerte, nunca zafo el peaje. Dame tu blindaje, que voy de safari. No tengo mucha fuerza, pero me aguanto el party. Yeah. Me aguanto el party, yo no pienso mucho. Solo vivo esta noche, noche, noche. Noche, noche, noche, noche, no. Solo vivo esta noche, noche, noche, noche, noche, noche, no, no, no, no, no, no. Y nadie puede sostener esta locura. Yo no pienso mucho, solo vivo esta noche, noche, noche, noche, noche, noche, no. Solo vivo esta noche, noche, noche, noche, noche, noche, no, no, no, no, no. The New Rebel Girls. See you on your face with a maniac haze. Do you still know what's fake? I've been called naive, my mind's in disarray. But I can smell your decay. 10 fingers on my hands and 2 hands on the gun. Keep lying through your teeth, you're gonna lose them. And you can't. can hide it, but I know you're mine. And honestly, I'm not sorry, you've run out of time. 5, 4, 3, 2, 1. You spread, but I got a sixth sense, and you can't hide it, but I know you're mine. And honestly, I'm not sorry, you've run out of time. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos en línea telefónica con Kari, cantautora mexicana que el pasado mes estrenó su sencillo de synth pop, Eres Tú. Hola Kari, ¿cómo te encuentras? Hola Andrea, muchísimas gracias. Estoy súper bien y súper contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Kari, estás estrenando el que es tan solo tu segundo sencillo. Para que nuestro público conozca y se familiarice contigo, platícanos un poco más de ti y de tu música. Sobre todo, ¿cómo fue tu acercamiento a la música? Claro que sí. Pues mira, yo empecé a cantar desde que era muy pequeña. La verdad es que siempre, desde toda la vida, desde que tengo uso de razón, siempre me ha gustado la música, ha sido mi acompañante en todo momento. A la hora de decidir qué estudiar, yo comencé a estudiar comunicación, como creo que muchos artistas hacen, y a la mitad de la carrera decidí arriesgarme y decidí estudiar pues una carrera de producción musical, que me encanta platicar aquí contigo en este programa, que justamente pues lo que hacen es para también darle voz a las mujeres, porque igual, ¿no? O sea, en esta carrera de producción musical me tocó estar en una generación donde yo y otra chica éramos las únicas mujeres. Creo que este tipo de carreras claramente están dominadas por los hombres, y nada, yo me gradué de eso, soy productora musical, compongo, bueno, escribo mis propias canciones y pues también las canto y toco la guitarra y el piano. Tuve un dueto que se llamaba Heika, y bueno, ese dueto fue como que mi inicio a esta parte de ya empezar a componer y a cantar. Al final el dueto no funcionó, nos separamos, pero el chico con el que yo empecé el dueto, pues hoy en día es mi mejor amigo, produzco con él. De hecho, el disco que estoy haciendo lo estoy produciendo con él y con otro buen amigo de donde estudié que se llama Juan. Y pues así básicamente ha sido mi trayectoria en esta industria musical. Actualmente estoy produciendo un disco que van a poder escuchar ya pronto este año. Como bien dijiste, ya saqué dos canciones dentro de ese disco que se llama Sin Miedo. Y pues ahora ya nos estamos preparando para la siguiente canción que va a salir en julio de este mes. Bueno, más bien en este mes, que es julio, sale el 29 la siguiente canción. Ah, pues ya falta poquito para que escuchemos este nuevo sencillo. Y bueno, Eres Tú comentaba que, bueno, ese salió a principios de junio. Platícanos de la letra, de qué trata. Ya nos dijiste con quién has estado trabajando en producción, pero de la letra, a ver, ¿de qué va? ¿En qué te inspiraste? Pues mira, esta es una canción bastante personal porque yo trabajé bastante tiempo en Sony Music, y ahí cuando entré a trabajar ahí, pues irónicamente prácticamente yo vivía rodeada de música, me la pasaba escuchando a nuevos artistas, yendo de show en show, organizando shows. O sea, mi vida era otra vez, o sea, rodear de música. Pero irónicamente yo dejé de componer, dejé de hacer mi música y pues me dio un bajón muy, muy grande porque no podía escribir. Entonces esta canción de Eres Tú llegó en un momento muy especial porque fueron 6 meses de no poder escribir absolutamente nada y después pues esta canción fue la primera canción que compuse después de esos 6 meses y la compuse realmente estando un día en la casa con el que en ese entonces era mi novio. Estábamos los dos, pedimos una pizza, empezamos a tocar la guitarra y la canción salió. Y justamente es una canción que habla sobre el miedo a la soledad. Va dedicada para esas personas, no tiene que ser obviamente tu novio o tu novia, sino esa persona que te hace sentir que no estás solo y que cuando esa persona está contigo, pues te alegra toda la vida, ¿no? Y todo está bien. Oye, y noté que en el título de este tema lleva capítulo sexto o capítulo 6, Miedo al Fracaso. Sí. Cuéntanos sobre estos capítulos, porque bueno, esta es la segunda canción, pero ya es el sexto capítulo, algo que se me hace interesante porque entonces me imagino que se van a venir más capítulos, pero tú acláranos todo. Exacto, haz de cuenta que el disco, como te decía, se llama Sin Miedo. Entonces, cada canción del disco habla sobre un miedo en especial, por eso lo dividí en capítulos. Entonces, el capítulo 1, por ejemplo, que es la primera canción que lancé, es Miedo al Fracaso y la canción se llama Nómada, ya la pueden escuchar en plataformas. Y así cada canción es un capítulo distinto que habla sobre un miedo distinto. Entonces, esa canción de Eres Tú, que es el capítulo 6, que habla sobre el miedo a la soledad. Y el siguiente capítulo es el capítulo 5, que habla sobre el miedo al futuro. Entonces, básicamente es un disco que habla, pues, ahora sí que sobre los miedos, en general sobre el miedo. Creo que sobre todo después de una pandemia, todos bueno, al menos a mí me pasó y creo que también con amigos que he platicado, nos hizo ver que casi siempre vivimos rodeado de miedo, ¿no? O sea, y como muchas veces hablar sobre el miedo ayuda a sentir que no estás solo en esto, ¿no? Que todos tenemos miedos. Oye, y yo también hay video de Eres Tú, platícanos de qué trata y con quién lo trabajaste. Pues mira, todos los videos, tanto las portadas como los videos de este disco, la verdad es que han sido bastante, me gusta decirle, orgánicos. A la hora de lanzar este disco, la verdad es que yo solté mucho. Creo que también eso es algo que he aprendido a soltar y a dejarme fluir. Y he aprendido también mucho que la creatividad no tiene nada que ver con el dinero que tienes. Entonces, a mí este disco me hizo aprender a utilizar lo que tenía para hablar sobre el miedo y sobre mí. Entonces los videos los grabé yo con mi celular. Grabé en distintas locaciones que a mí se me hacían bonitos. Entonces si tú ves el video de Nómada, por ejemplo, está grabado arriba de un avión, ¿no? De hecho, cuando yo hice esa canción, casi siempre que viajo la pongo en los aviones. Estos videos han sido así. El video de Eres Tú es bastante personal porque es un video que hice en Vancouver esta última vez que fui a visitar a mi novio. Yo tenía una relación a distancia con él. Él vive en Vancouver y yo vivía aquí en México. Y fue difícil sacar el video porque fue básicamente ir a Vancouver a despedirme de él. Entonces, si ven el video de Eres Tú, es un video en donde van a poder ver videos, fotos mías con mi novio despidiéndome de él. Entonces sí, los videos pues son hechos por mí con un celular, pero al final ahora que los veo, creo que es lindo darme cuenta de que es algo auténtico, no porque no esté con una cámara increíble, igual y deja de ser auténtico. Entonces, sí, eso, básicamente, eso es lo que pueden esperar de los videos que van a ver en el proyecto. Creo que todos van a seguir siendo así, como muy espontáneos, muy orgánicos, grabados con mi celular, pero al mismo tiempo cuidados y auténticos. Claro, auténticos y yo creo que hasta íntimos, porque te estamos viendo en una etapa. Digo, el hecho que hayas ido con tu novio o exnovio a cortar no era algo que tenías como planeado para el video, se dio en el momento. Exacto. Pero estuvo, o sea, como quedó perfecto para captarlo y que de ahí saliera un video que, bueno, a lo mejor en el momento fue muy fuerte, muy difícil, pero ya posteriormente cuando lo veas creo que ya vas a tener otro sentimiento. Y eso se me hace muy interesante que lo hayas captado y que nos hayas dejado al público que podamos ver pues en este momento tan tan fuerte de una relación que es el romper. Sí, totalmente. Además, recibí muchos mensajes de gente que vio el video, que me decía: Cari, me hiciste llorar porque acabo de cortar con mi novio, yo también, y ver ese video en verdad me dio muchísimo sentimiento. Entonces, al final creo que fue algo muy lindo el que yo me atreviera a compartirlo, porque creo que para eso está la música, ¿no? Al menos yo he descubierto que para eso yo quiero hacer música, para conectar con los demás y tal vez para que alguien pues escuche la canción o vea un video y diga: ay, wow, yo me siento así, ¿no? Yo estoy pasando por esto y me siento menos solo. Perfecto. Oye, pues dinos tus redes sociales justo para que ahí el público pueda opinar y pueda estar al pendiente de tus próximos, pues tus canciones, tu disco, presentaciones que llegarás a tener. ¿Cómo te encontramos? Claro que sí, muchísimas gracias. Me pueden encontrar en redes sociales como Cari, con K-E-I latina, punto música. Así me encuentran en Instagram, así me encuentran en TikTok y también en Facebook. Pues muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, ya para cerrar, ¿qué te parece si pues terminamos con Eres Tú? Si nos puedes presentar el tema, por favor. Me encanta, muchísimas gracias por la invitación, Andrea. Yo soy Cari y a continuación van a escuchar Eres Tú. Espero que les guste muchísimo y va para todas las personas que tengan a alguien a quien quieran dedicarle esta canción que los hace sentirse menos solos. Gracias. Tú me curas todas las heridas. Contigo veo el sonacer. Han pasado solamente 7 meses, pero hoy estoy segura que contigo no me hace falta nada. Todo lo que busco está en tu piel. El universo yo lo encuentro en tu cama. School. Rebel Girls. Programa de este viernes. Y bueno, primero que nada les comento que las siguientes dos semanas estaremos de vacaciones, pero vamos a dejar una playlist para que suene durante este horario. Así también aprovecho para que ya se mejore mi voz. Y hoy vamos a cerrar con una banda del México. Ellos son parte de la Ciudad de México y del Estado, que bueno, desde el 2009 están activas. Estoy hablando de Blessed Noise y este es un nuevo sencillo. Acaban de lanzarlo hace unos días, se llama Hey Girl. Y me gusta mucho la portada porque son las muñecas Bratz, pero en versión Blessed Noise, o sea, son ellas en muñequitas y está muy simpático. De igual manera, les recuerdo que este programa se sube a la página del Instituto Morelense de Radio y Televisión, imrit.org, y a nuestro Mixcloud, en donde nos encuentran como The New Rebel Girls. Asimismo, estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Que pasen un buen fin de semana, una bonita tarde y nos escuchamos aquí en tres semanas. Yo soy Andrea Calles y este programa es The New Rebel Girls. Bye. Hey girl, it's time to break the rules. It's time to speak out. Let us blow your mind. Join us, let's get wild. Fácil huir o destruir el molde que nos hicieron. The New Rebel Girls.